Y un tema que por estos días tiene una discusión fuerte es esta cuestión de las fumigaciones y qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer y, en definitiva, ponernos de acuerdo en qué es lo que sirve y lo que no sirve. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Ricardo Rey, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en esta provincia de La Pampa. Marcelo Tiñano lo saluda. Un gusto, saludo a la audiencia. Por estas horas está todo en cuestionamiento y cada vez que uno ve por allí una máquina fumigando se asusta. ¿Esto debería ser así? No debería ser así. Hay preconceptos y hay, como bien informabas al comienzo, hay desinformación y, digamos, una falta de comunicación al ciudadano o a la ciudadanía en general de parte de todos los actores involucrados en este tema. Por empezar, hay varias cosas. No fumigamos, sino pulverizamos, porque fumigar es aplicar humo, y entonces ya arrancamos con conceptos mal vertidos a la sociedad. Y las pulverizaciones que se realizan en la producción agropecuaria son en general bien dirigidas, están bajo las normas, bajo el uso de buenas prácticas agropecuarias, y deberían, en principio, hacerse bajo determinadas condiciones meteorológicas o agroclimáticas, como decimos nosotros, y de esa manera evitar problemas de deriva o de intoxicaciones por volatilidad u otros problemas a la población. La pregunta creo que está bien dirigida en cuanto a si debemos asustarnos. La gente, yo creo que asustarse no, lo que hay que estar es precavido y solicitar, por supuesto, a los organismos de control eso, que es justamente que se controle, que se fiscalice, y acercarse a los colegios profesionales, al ministerio, al INTA o a la Facultad de Agronomía de manera de informarse acerca de estos temores que tienen, que son lógicos, son fundados por desconocimiento más que nada. En esta Argentina pendular aparecieron las pulverizaciones y aumentó la producción. Ahora que la producción está aumentando, hay un grupo que dice, bueno, vamos a algo que no tenga que pulverizar. ¿En qué nos beneficia esta pulverización que usted dice que se hace habitualmente en el campo? Digo, para en términos de explicaciones, ¿no? Sí, las pulverizaciones con agroquímicos, insumos o paquetes tecnológicos, como suele denominarse en algunos casos, son parte, digamos, del sistema productivo vigente que consume estos productos y fertilizantes para lograr mayor producción por hectárea, ¿no? Que es, en definitiva, lo que beneficia al productor o a la comuna o a la provincia o al país. O sea, cada vez que vemos una máquina que está pulverizando, no necesariamente está poniendo un agroquímico. No, en general son agroquímicos y fertilizantes los que se usan. Dentro de agroquímicos, normalmente lo que se utiliza en todo el país son herbicidas, insecticidas y fungicidas. Y después, en cuanto a fertilizantes, hay en forma granulada, sólida y en forma líquida, que también se aplican con estas pulverizadoras, y esos son fertilizantes que van al suelo o foliares, digamos, según la necesidad. Eso es así a título informativo. Si esto es un, digamos, una forma de aplicar insumos que se viene dando desde hace muchos años, y que es cierto, la producción agropecuaria ha aumentado en el país, en particular en la agricultura, ha habido un incremento gracias a todo el paquete tecnológico que se usa, y esto no quiere decir que esté bien o mal. Yo creo que hoy lo que está en tela de juicio de parte de la sociedad, y está bien en las facultades y en nuestros colegios profesionales, es esta apertura hacia otro modelo de producción, si es a lo que te referías. Sí. Es decir, con el uso menos intenso o de agroquímicos o de fitosanitarios, como le llamamos los técnicos, ¿no? Claro, pero los costos serían distintos. Digo, en términos de rentabilidad sería muy distinto usar y no usar un paquete tecnológico. Sí, en principio sí, porque bueno, falta muchísima experiencia en desarrollar esta otra forma de producir Muchos la encuadran dentro de agroecología, que es lo que habrás escuchado. Sí. Está en este momento la Facultad de Agronomía, nosotros el colegio, también con una apertura hacia esa forma de producir con menos agroquímicos. Nuestro colegio en particular está en contra de las manifestaciones extremas, ¿no? O sea, la palabra agroecología no nos asusta, al contrario, estamos empezando a desarrollar algunas tareas, pero no es que venga a solucionar todo. Hay que producir, hay un modelo de producción que puede ser criticable o no por el uso excesivo de insumos y que pueden dañar a la larga a la población, y en la otra vereda está el no uso en extremo, que conllevaría esto, que es un aumento de costos, sobre todo un aumento en el producto final que no toda la población está en condiciones de afrontar, ¿no? Un producto netamente ecológico u orgánico, que sería el extremo, sería no es tan fácil de implementar dado el alto costo que tiene y la escasa el escaso poder adquisitivo de gran parte de la población. Es decir, podemos producir de una manera o de otra, con distintos costos, distintas alternativas. Las orgánicas o agroecológicas también son muy intensivas por ahora, pero bueno, no está todo dicho. Estamos empezando a valorar eso, y de hecho, en la agricultura tradicional, por así decirlo, extensiva, se están haciendo modelos con cultivos de cobertura, que habrán escuchado. Esos cultivos se usan durante el invierno para mantener en general el suelo vivo, en actividad, con actividad microbiana, con un cultivo generalmente de centeno, puede ser triticale, de avena. Eso posibilita que se use muchísimo menos agroquímicos, porque esa cobertura impide el nacimiento de malezas. Eso se está haciendo, y La Pampa fue propulsora en eso. Desde el Intanguil tenemos técnicos de muy alta capacitación que además dictan cursos en todo el país. Y bueno, esa forma de producir en la agricultura tradicional con cobertura y evitando el uso tan intenso de agroquímicos lo estamos teniendo, es real y está vigente. Eso también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Porque sí, no de la noche a la mañana el productor va a adoptar algo que le sugieren hoy, ¿no? Exactamente, hay un cambio, se está proponiendo un cambio, de hecho a Presid y bueno, otras instituciones como el colegio, la Facultad de Agronomía, las facultades están trabajando en eso. La Facultad de Agronomía de La Plata tiene hace 20 años una cátedra de agroecología, pero bueno, se está tomando conciencia en estos últimos tiempos. Sí, supongo que creo que todos de una manera u otra somos responsables en la sociedad de esto, ¿no? Por la producción agrícola intensiva la hemos recibido todos los que estudiamos en las facultades públicas o privadas del país, tenemos esa formación. Nos hemos criado, entre comillas, junto con el productor, en producir cada vez más, en tener más logros por hectárea para el beneficio, como te decía hace unos instantes, del productor y de la comunidad en general. Pero bueno, hoy quizás hay luces amarillas que nos están indicando, bueno, muchachos, está todo bien, hasta acá llegamos, produzcamos, pero tengamos mucho más cuidado con el medio ambiente, que es lo que en definitiva nos requiere toda la comunidad y en todo el mundo, ¿no? Sí, el tema es cómo producir lo mismo que se produce hoy, digo, en volúmenes, con otro sistema. Es, en principio, sí, difícil. Es difícil, es justamente difícil, sí, es muy correcto lo que estás señalando. Esa es un poco la alternativa. Es como que estamos en el medio de dos paradigmas, dos maneras de producir. Y bueno, con las características que recién describimos, tenemos que plantearnos cómo arribar a eso, porque no es fácil mover a la inmensa masa de productores y convencerlos de que este sistema es bueno, debe ser amigable con el medio ambiente y que van a ganar menos, entre comillas, ¿no es cierto? No es tan fácil eso, y de la misma manera en agroecología, al comenzar la implementación también es difícil quizás colocar los productos. No digo a nivel, por ejemplo, a nivel municipio, en horticultura, en fruticultura se están haciendo trabajos en La Pampa y con buenos resultados, y bueno, se llega, por supuesto, se trata de llegar a la mesa de los pampeanos con productos sanos y sin aplicación de agroquímicos. Eso se está haciendo. Y lo que pasa es una escala inferior, y estamos hablando de cómo producimos soja o maíz, por ejemplo, o girasol, o bueno, los cultivos de invierno, trigo, cebada, que son los principales de grano, ¿cómo hacemos para producir eso en forma agroecológica y que no nos disminuyan los rindes, ¿no? Los insectos, las plagas, las malezas, los hongos y las bacterias siguen atacando igual. Así que hay algunos modelos a seguir en la chacra de Barro, de Tres Arroyos, y en otros en Marcos Juárez. Hay gente que está trabajando en el tema, así que, bueno, se trata hoy de proponer esto a toda la sociedad, en especial al productor, que cuenta con grandes extensiones, y como bien decías, hay un tema cultural, un tema de idiosincrasia del productor, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Algunos todavía siguen usando el rastrón, sí. En vez de la rastra. Algunos usarán la reja. Claro. Sí, sí. Pero bueno, nuestra provincia, justamente, sobre todo, es una provincia para hacer siembra directa, ¿no? Con nuestros suelos tan lábiles, arenosos, que vuelan. O sea, se ha ido dominando bastante bien eso. Por supuesto que algunos todavía utilizan esas herramientas, pero en general en el país se ha adoptado, es uno de los países que más tiene siembra directa. Eso ha conllevado, ¿no es cierto?, entre otras cosas, al uso un poco más intenso de agroquímicos. Al no remover la tierra, entonces hay que remediar los males con insumos químicos, pero hay posibilidades. De hecho, para eso estamos los ingenieros agrónomos. Ingeniero es ingeniarse, es trabajar, usar la cabeza y pensar en el bien común, sobre todo, que es lo que nos falta muchísimo a los argentinos. Sí, tal vez uno de los problemas que tiene esta discusión, que es muchas veces se termina mezclando todo y, como decía al principio, no hablamos clara y precisamente de cada una de las alternativas que hay, pero también teniendo una solución a la vista, porque abandonar esto para hacer qué es como difícil, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, los cambios de sistema productivo son difíciles. Está involucrado todo esto que acabamos de señalar. Es muchos actores, muchos años de trabajo intenso en pos de un determinado logro. Entonces, no es fácil. Todo lo que yo mencioné o lo que opina el colegio es digamos, es a modo de ejemplo y a modo de tratar de marcar un rumbo, un cambio de paradigma en la producción que se impone a nivel mundial, pero bueno, va a costar, es difícil, nadie dice que sea fácil, ni intentamos convencer a nadie con algo engañoso, digamos. Es difícil, así costó entrar con la siembra directa, bueno, ahora tendremos que entrar en este paradigma de ir utilizando en lo posible la menor cantidad de insumos químicos posible. Si bien las empresas han ido, todo esto como bien señalado hoy, quizás es difícil de resumir en pocos minutos, es un tema de falta de información al público en general, en la que nosotros como colegio estamos asumiendo esa responsabilidad. Hemos contratado una empresa de comunicación para tratar de comenzar a llegar al público por las redes sociales o en charlas o en informes más, digamos, más cotidianos o diariamente o quincenalmente, para de modo de informar más a la gente, tomarnos estos minutos y conversar, ir a las escuelas, donde sea, bueno, explicar, a mostrar cómo funcionan ambos sistemas, incluso, porque ninguno tenemos la verdad absoluta, no existe. Tendemos a llegar a la verdad, pero es difícil. En las últimas horas se discutió allí en la universidad este tema, y le están pidiendo a la universidad que haga una resolución respecto de este tema, fijando una posición. ¿Está bien eso? ¿O la universidad allí en la Facultad de Agronomía debería discutirse cada uno de los métodos que hay y finalmente cada profesional egresado adopte el que quiera? No, yo siempre todo lo que se haga, todas las propuestas que se hagan de debate, de deliberación, que sean respetuosas en primer término, en forma pedida, en forma respetuosa y fundamentadas en digamos en la ciencia, en todas las investigaciones científicas que poseemos, gracias a Dios poseemos muy buenas instituciones en el país que se dedican al tema y muchos, por supuesto, profesionales involucrados en ese aspecto. Mientras se haga así, está bien, el debate siempre es bueno, y la Facultad de Agronomía está tomando, a nuestro criterio, está tomando también cartas en el asunto. De hecho, seguramente se cometen errores, como cometemos todos, en la forma de comunicar. Quizás hoy la ha pasado a ser más importante la forma de comunicar, y vos estás al tanto, estás trabajando en este sentido. Es importantísimo transmitir exactamente lo que se hace, lo que se dice, con la verdad y con sana intención, de que llegue de manera de que llegue al común de la población, a Doña Rosa, como se dice habitualmente, que le llegue la información lo más veraz posible y sobre todo de forma clara, no tan técnica, ¿no? A veces sí. las facultades de nosotros los técnicos somos demasiado, hablamos demasiado técnicos, difíciles, y bueno, y no hemos sido formados quizás para transmitir los conocimientos de forma más amena, agradable o entendible para el público. Yo creo que eso es un mea culpa que, bueno, como te comentaba, de hecho hemos, en el caso del Colegio de Ingenieros Agrónomos, hemos decidido contratar una empresa de comunicación para lograr este fin. Bueno, finalmente obtendrán el resultado, porque comunicando y la gente entendiendo de qué se trata cada vez que ve una pulverizadora allí en un potrero, en un lote, puede entender algo más y no asustarse como me parece que sucede hoy, ¿no? Sí, no hay que asustarse y hay que participar, hay que denunciar. La palabra denunciar creo que la tenemos todos incorporada como algo malo, como que vamos a la policía a denunciar. No creemos porque es amigo, porque es el dueño del pueblo, porque la pulverizadora, etcétera. No hay que tener miedo. Hay que nos pasa entre colegas. El que no hace las cosas bien tiene que ser denunciado. Es así, si no, esta sociedad nunca va a salir adelante. Hay que decir las cosas que están mal hechas. Es decir, que la gente no debe asustarse, pero sí debe actuar. Bueno, tengo dudas. Vas al municipio, que es el organismo contralor digamos, principal afectado en primer término, porque por las aplicaciones que se hacen en el periurbano, se puede acercar al municipio a ver qué pasa. Hay una máquina cerca, está bien, está dentro de los límites permitidos, hay mucho olor o qué sé yo, lo que sientan, está bien que se acerquen. No tanta red y no tanto comunicación, digamos, así de forma explosiva. Lo más importante es acudir a los organismos que existen por suerte en la Pampa y tratar de informarse. Al respecto, los municipios están trabajando y nosotros estamos también trabajando mucho con el Ministerio de la Producción, con la Dirección de Agricultura y el INTA, y también la Facultad de Agronomía en apoyar a los municipios. Hay 4 municipios en La Pampa que tienen un ingeniero agrónomo a cargo del control de las pulverizaciones en el periurbano. Además, controlan que las máquinas no entren a la ciudad, o si entran, tienen que entrar con un permiso, lavadas, verificadas por este técnico. El taller tiene que avisar también, va a entrar tal máquina. Hay un sistema que está funcionando en este momento en los municipios de Pico, Alvear, Castex y Santa Rosa también. Y necesitamos que funcione en toda La Pampa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos tras eso, en ese objetivo, con reuniones y trabajo conjunto, como te decía, con estas instituciones mencionadas. Así que no hay que tener miedo, hay que hablar, hay que denunciar en el caso cuando se cometen ilegalidades, como en cualquier otro tema de la ciudad que no tenga que ver con los agroquímicos. Hay que proceder correctamente y tratar de que todos nos fiscalicemos de alguna manera o nos exijamos vivir de una forma decente y sin perjuicio para nuestra salud. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto y a sus órdenes para cuando dispongan en este sentido informativo, y un saludo especial a la audiencia. Muchísimas gracias. Era el ingeniero agrónomo Ricardo Re, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en esta provincia de La Pampa.